en ese qué sé yo, ¿viste? Ya sé que estoy piantao, piantao, piantao. Yo miro a Buenos Aires. Los locos de Buenos Aires. Y a vos te vi tan triste. Idea y conducción, Roberto Ruiz. Coconducción, Fabiana Arencibia. Informes especiales, Meriem Chucrún. Coordinación de aire, artística, edición y producción, Francisco Godínez Galay. Otro ciego en su locura y otro... Los locos de Buenos Aires. La ciudad los ama. Una forma diferente de perder la razón. Llenando de sol la noche con su fuerza, con su arte, andan sueltos por la vida con su fe, su fantasía. Cuidado con esa gente, no se sabe qué pretende. Los locos de Buenos Aires. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? En la operación técnica está María Nyberger. ¿Cómo estás, María? Quiero hoy saludar a Cereza, una oyente de este programa, que el otro día cuando se presentaba acá la línea de tiempo, estuvo conversando conmigo y realmente me levantó mucho el ánimo. Estaba en un momento muy apagado, ¿viste? Que algunos sienten en algún momento que todo el esfuerzo que viene haciendo durante mucho tiempo para que se conozcan algunas cosas que uno quiere que se conozcan y siente como que no llega, ¿viste? Y andaba medio caído ahí, y justo Cereza salió, me contó que escucha hace tiempo el programa y que le gustaba mucho. Y bueno, gracias. Y le vamos a dedicar, si sale bien el programa es para ella, ¿eh? Hoy a mi izquierda, Meriem Chucrún, siempre a mi izquierda. La morocha del oeste hoy, por algunas razones, algunos problemas, no puede venir. La vamos a extrañar, pero mucho. Pero está lo más bien, Fabiana Arencibia, así que la vamos a extrañar y nos reencontraremos el miércoles que viene. Un saludo para... allá está trabajando, ¿viste? El laburo de los productores, siempre... yo siempre dije lo mismo, el que hace aire realmente es el más cómodo, ¿no? Porque el que te hace... dependemos todo el programa del productor. Es el productor que está en el otro lado y está, corre de acá para allá, mientras vos acá a veces decís cosas interesantes y a veces decís gansada, ¿no? Porque pasa eso también. Pero bueno, pues, ayer veía en todos los medios, a la tardecita, cuando llegué a casa, gente dando discursos, ¿no? Y haciendo una descripción de una Argentina que a mí y a muchos nos resulta ajena. Hablo del acto que se hizo ayer, 12 de agosto, de todo un sector del kirchnerismo más obsecuente, que era en contra de los fondos buitres, bueno, que realmente esos actos que en realidad se hacen para propaganda, pero que el por lo cual está convocado, no sé, nadie cree que ayer que estaban realmente tomando algunas posiciones en contra de los buitres, porque saben que a los buitres o les van a pagar ahora o les van a pagar el año que viene, pero les van a pagar, así que lo interesante, claro, era un acto político de alto nivel sanatero. Y yo veía lo que se hablaba y veía que esa Argentina, a mí por lo menos y a muchos, no nos representa. Se hablaba de creación de empleos, de lucha contra el imperialismo, se hablaba de bienestar, se hablaba de una década ganada, se hablaba de liberación, no se hablaba de revolución, pero quedaba ahí en la puerta el mensaje. Y que solo los que no veíamos eso éramos los estúpidos, que somos muchos, ¿no? Influenciados por Clarín, ¿no? Es decir, si no vemos que hoy el bienestar sale por todos lados, que estamos mejor que Suiza, es porque le hacemos caso a Mañeto. Y si eso se remitiera solo a la gente que estaba ahí, vos lo veías, y uno hasta lo justifica. Porque ahí, en el Luna Park, estaban los verdaderos beneficiados del modelo. Estaban los que consiguieron trabajo gracias al modelo, por su militancia. Había una cantidad de millonarios, sobre todo en el palco, o los que hablaban, de millonarios beneficiados por los cargos políticos y por la corrupción. Entonces uno justifica, porque en realidad ellos estaban hablando de ellos. Miren, para mí, cuando yo lo veía al Cuervo Larroque, decía, para vos, Cuervo, es el mejor país de la historia, ¿viste? Un pibe que por ahí andás a ver si podría conseguir trabajo en otro lado, tiene ingresos mensuales que pueden vivir como reyes, qué sé yo. Entonces, está bien, uno a ellos lo justificaba. Ahora, los otros, los que tenemos la suerte, por un lado la suerte, o la desgracia, por otro lado, de ser ciudadanos de pie, que hacemos las compras todos los días, que tenemos que bancar a nuestros hijos, que viajamos en los transportes públicos, que trabajamos por fuera de la maquinaria clientelar, de esos cargos que cuando uno ve lo que cobran, ¿viste? Se pregunta, yo en mi vida, eso lo gano en 6 meses, en 7 meses, y más allá que uno una vez tuvo un buen trabajo, ¿no? Nosotros esos vemos otro país, y vemos otro país que te hace sentir cuando ves ese derroche de palabras que suenan tan lindas, que aparte yo estoy muy, muy familiarizado, porque yo toda mi vida milité, hoy no milito por ahí en un partido político, pero también milito para que cambiar las cosas, porque en realidad este programa es eso, es ver cómo podemos ayudar, poner un granito para cambiar las cosas. Escuchábamos eso y sentía un poco hasta de impotencia, ¿no? Porque, no sé cómo calificar, cómo referirme a esa gente que vive en un microclima. Es un microclima en donde hablamos de revolución, de liberación, de profundización de proyectos, de cómo la gente, cómo avanzamos al bienestar, a una sociedad mejor, a una sociedad más justa, distribución de la riqueza. Y bueno, y como esto está dicho por gente que se cocina en su propia salsa, en un microclima en donde todos se felicitan, porque a su vez todos están muy bien ahora. Todos pueden manejar su hedonismo, todos tienen dinero, todos son millonarios. Entonces, viste, uno le dice al otro, uno es más revolucionario que el otro. Y como decía Silvio Rodríguez, ¿no? En canción en Harapos, qué fácil hablar de revoluciones cerca del refrigerador lleno, ¿no? Pero bueno, pero también yo pensaba y me iba dando cada vez más bronca, y te da bronca, pero te da impotencia también, porque en definitiva estás frente a un canal de televisión. ¿Qué hacer? ¿Qué le vas a amargar la vida a tu familia diciendo, mira eso, contándole la historia de cada uno de los que estaba ahí, que por desgracia muchos son de mi generación y tengo la desgracia de haberlos conocido? No, Pero pensaba en los despidos, en Gestamp, en Calza, en Lear, en Donley, en Shell, en los frigoríficos, en la construcción, en todo lo que está pasando en estos días, y que a decir verdad nos enteramos de muy poco de lo que pasa. Nos enteramos de muy poco, porque tenemos un periodismo que a veces dice que muchos los ponen en dos lados, un periodismo de este lado, el otro, pero en realidad en lo que es en lo que es no darle bola a los trabajadores o no dar bola a las cosas que le interesa a la gente, se ponen de acuerdo todos, ¿no? Y si algunos casos nos hemos enterado justamente porque los trabajadores tienen comisiones internas que son combativas y han decidido salir a las calles, cortar rutas, porque si no, no nos enteramos de nada, porque hay cantidad de casos que gente que le dicen hoy está despedido, le dan la mitad de la indemnización, y yo conozco, alrededor mío conozco casos de eso, le dan la mitad de la indemnización y listo, y ahí termina todo. Y eso por ahí en una fábrica se lo hicieron a 100, en otra 200, en otra 500, en otra 1000, todo depende de qué comisión interna hay, porque en general si los trabajadores responden a la conducción del sindicato burocrático, y los sindicatos dicen, y bueno, váyanse, agarren la indemnización y no hagamos mucho lío porque se van a perjudicar los que quedan, a ver si también los echan a ellos, es más o menos eso. Nosotros, uno veía ante todo ese discurso de, vuelvo a repetir, los millonarios, veía todo lo que había visto caminando por las calles, lo que había visto también yendo, lo que pasa en las escuelas, los comedores, que los chicos no comen lo que tienen que comer, la inflación, la represión de la gendarmería, ya que ya se está haciendo un hit porque todas las semanas reprimen. Y veía también, mientras hablaban los dirigentes y hablaban de todo esto, lo veía atrás a Tomada, el ministro de Trabajo, gran responsable de todo lo que está pasando, un hombre que viene de la burocracia sindical y que es un hombre que uno de los responsables que este sea un modelo de desindustrialización. Lo único que hay a veces es subsidios y para las empresas, no para los trabajadores. Y también estaba Sileoni. ¿No le dará vergüenza a Sileoni ver a los chicos de sus escuelas en todo el país comiendo por 70 centavos, por 3 pesos y pico? Y eso no, uno no necesita que se lo cuente nadie, puede ir a la provincia de Buenos Aires y ahí se va a dar cuenta. Un hombre que ha destruido la educación, ha colaborado a destruir la educación de la ciudad de Buenos Aires, y ahora es uno de los grandes destructores de la educación a nivel nacional. Y estaban ahí y se sonreían y hablaban del empleo. 12 años donde en la Argentina entró la mayor cantidad de dinero que pudo entrar en un gobierno en toda la historia argentina. Lo repito, 12 años en donde en la Argentina entró una cantidad de dinero superior a todo lo que entró en cualquier gobierno que quieras tomar de la historia. ¿Qué pasó con todo eso? ¿Qué pasó que hoy seguimos con esta situación? Y peor que en muchos casos. Porque en esto, bueno, no está Fabiana, pero se pueden tomar estadísticas. Si yo lo comparo con 3 meses del 2001 y 2 meses del 2002, puedo decir que bien que estamos. Ahora, si lo comparo con todo el año 98, voy a empezar a cuestionar cómo en el 98, en la década de los 90, había menos pobres y menos desocupados que ahora. Y ni que hablar si lo comparo con el 73, 72, 60, cuando ustedes quieran. Pero bueno, yo creo que lo único que nos queda a los argentinos es sacarnos de encima a estos millonarios que nos gobiernan. Y nos los tenemos que sacar de encima. Bueno, será con las elecciones, qué sé yo. Recordemos que es muy difícil porque son exactamente los mismos que en los 90 adherían al neoliberalismo y hoy adhieren a esto que es un neoliberalismo. No sé si igual, peor, eso habría que verlo. Y realmente uno se preocupa porque ve que la cosa por ahí no da, no salen los paros. Uno quisiera que hoy el país esté todo parado. Sí, yo quisiera que hoy el país esté todo parado para que no sigan avanzando en este ajustazo que han logrado llevar adelante. Pero bueno, me quedo, y como todavía hay esperanzas, y tengo esperanzas, me quedo con la esperanza de que todos estos chicos que los estamos viendo todos los días en Lear, en Doble y en muchos lugares, que todo esto se siga extendiendo, que haya muchas comisiones internas como estas que defiendan a los trabajadores, y que bueno, si estos son los chicos que nos van a regir de acá en adelante y no es solo una muestra, me quedan muchas esperanzas. Así que con toda la desesperanza de todo lo que estamos viviendo, me queda la esperanza de que estos chicos, sean del partido que sean, porque son de diferentes partidos, son de muchos partidos, pero todos son de izquierda, todos están peleando por el cambio, y bueno, espero que esto sea la muestra de la juventud que nos va a guiar en la Argentina en los próximos años, y que la muestra no sea esta juventud que hemos visto hasta ahora y la que vimos ayer en el Luna Park. Locos de Buenos Aires. una forma diferente de perder la razón. Seguimos en Los Locos de Buenos Aires, escuchamos a la joven guardia. El que cantaba era Roque Narvaja, la reina de la canción. Qué debates que había cuando éramos chicos. Esta era la música comercial y había música progresiva o música comercial. Yo me acuerdo de Piti Cafaro. Ah, bueno, por ahí está Piti Piti, ya lo vamos a poner en otro momento. No sé si había nacido. Tenías algunos añitos, vos apenas. No, claro, yo era muy chiquito. Con Billy Cafaro, sí. Era Cafaro, piti, piti, piti, piti, piti, amor, mi amor. Dígame que me quieres. Era 57, 58. Yo tenía 5 años cuando. Y por ahí, sí. Y lo bailaba. Era. Vos no. Éramos fanáticos con ese ídolo. Hoy día. No lo escucharía ni mamá. ¿Por qué? No, qué sé yo. ¿Por qué? No escucharías. ¿No escucharías a Billy Cafaro hoy? Sí, pero ¿no? Debes tener personalidad, ¿no? Bueno, Miriam, vamos a laburar. Hay pilas, sí. Hoy hay pilas de movilización, sí, sí, reclamos de todo tipo y color. Después vamos a hacer un listado de muchas cosas que están ocurriendo. Sí. Movilización multicultural, la cultura no se clausura, en defensa de los espacios culturales autogestionados. Hoy, a esta hora, justamente... Pero por eso digo, corran rapidito, pueden llegar. Avenida de Mayo... 525 Ciudad de Buenos Aires. Bueno, yo le diría todo lo contrario. Quédense a escucharnos a nosotros y cuando terminen vayan, porque eso va a durar. O sea, la gente de la cultura se queda 2-3 horas, ¿viste? Así que, Bueno, se puede llevar a la radio. Escuchen el programa y después van. Bueno, está bien. Acá vos sabés que hay nuestro director se han lanzado diferentes sectores de la derecha de la ciudad, de las diferentes derechas de la ciudad, diferentes campañas de junta de firmas, ¿no? Sí. Bueno, nosotros después vamos a hablar de una campaña que me parece que la loable, que es la de los jubilados, ¿no? Hoy estaban poniendo mesas en todos lados. Sí, después vamos a hablar un poco para ver cómo viene la juntada de firmas. Acérquese si ve una mesa para firmar por el 82% móvil, por un aumento de emergencia de 1.000 pesos que ya se quedaron cortos, y por la nueva ley, para que se haga una nueva ley de jubilados, que no se siga con esta ley mal llamada de movilidad. Esa es una... Pero, mira, te voy a contar. Sí. Están algunos vecinos, que evidentemente todo esto está potenciado por el PRO y por el gobierno de la ciudad, y por Cristian Ritondo, están juntando firmas, van a juntar 100.000 firmas para exigir a la legislatura una ley contra los motochorros. Es la famosa ley que quieren ampliar la zona para que no puedan ir de a dos y usar un chaleco reflectario. Esta es la ley, bueno, hay vecinos que están juntando para esto. Es una ley que en realidad presentó Ritondo en el año 2010. También están juntando firmas en otros barrios, 100.000 también, para prohibir a los trapitos que no tengan autorización de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ese es un tema, el de los trapitos, ¿no? Porque se mezcla todo, ¿viste? Porque se juntan firmas para que no haya más trapitos. En realidad, yo hay trapitos en los barrios o en diferentes lados. Yo voy a algunos lados algunas veces que hay trapitos y que realmente vos le das lo que querés y los tipos te cuidan el auto. Ahora, por otro lado, hay mafias. Ahora, vos no podés hacer una ley porque hay mafia en contra de todo. Vos tenés que, como gobierno de la ciudad, tenés que saber cuáles son las mafias y combatir a las mafias. Ahora, ¿no? ¿Cuándo habrá una ley en que se refleje que haya, la intención de que tengamos todos trabajo, trabajo salubre, claro, bien pago. Claro. Y bueno, se acabarían los trapitos y... No, seguro, y toda seguro. La porque tampoco esto se soluciona que alguien pueda tener trabajo es solamente dependiendo de lo que le deja la persona, el que maneja un auto. Es decir, acá hay que generar trabajo de verdad. Como sí, eso, igual que el trabajo, hay muchos trabajos así que ya nos hemos acostumbrado a naturalizar, que son trabajos que en realidad en otros lugares no se llama trabajo, ¿no? Y hay muchos de eso, como ser cartonero, etcétera, etcétera. Al margen de que, bueno, pero yo no quisiera que la gente viva de juntar y de meter las manos en la basura. Claro. Yo quiero sí, que, si en todo caso capital, que lo hacen bien, claro, bien pago, bien remunerado y de otra forma el trabajo, no es así, pero nos hemos acostumbrado. Después la otra que está juntando firmas para que se traspase la Policía Federal a la Ciudad de Buenos Aires. ¿Eh? Y la otra, esto también, evidentemente, todo esto me ha llegado a través de vecinos, pero es evidente que son proyectos del PRO, así que están vinculados al PRO, ¿no? Y la otra, la gente de Aluvión Ciudadano, que es un grupo que sale de lo peor del kirchnerismo, de lo que era antes el ibarrismo, ahí al frente está Oviedo, Carlos Oviedo, que fue el director. Hay muchos Carlos Oviedo en la política, ¿no? Pero este, para identificarlo bien, ¿no? Este es el que fue director del hospital Ramos Mejía en la época de Ibarra, un hombre muy vinculado a Ibarra que ahora es ultra kirchnerista y que lanzó esta campaña en donde han invertido millones de dólares, que es revocatoria ya, para echarlo a Macri. Quieren juntar 100.000 firmas para que se vaya Macri. El otro día estaba en Parque Patricios y me dio risa porque hice algunos chistes con el chico con el hombre que me vino a pedir la firma, y ahí me di cuenta que es toda la gente que atiende las mesas de revocatoria allá, es gente que la han contratado, y que los pobres no entienden absolutamente nada, ¿viste? Entonces yo le decía, che, y si vuelve, mirá si se va Macri y vuelve Ibarra. Tienen el recambio, claro. Tienen, y bueno, pero son esas cosas de la política realmente que a uno le extraña, porque esto ni la propia Cristina quiere que se vaya Macri, porque si se va Macri, ¿a quién va? Ahora tiene de enemigo, tiene de enemigo al PO y a la izquierda y a Macri. Si se queda sin Macri, el único enemigo va a ser el PO y la izquierda para el gobierno. Entonces mejor que lo tengan ahí, ¿viste? Para que puedan fingir un poco que están en contra de algo de derecha, porque todos los días salen pegándole al PO, pegándole al PTS, pegándole a toda la izquierda. Entonces, a ver si tratan de mantener a alguno de muy, muy derecha para que aparezcan como que están un poquito más a la izquierda, ¿no? Los locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón. De perder la razón. De perder la razón. Seguimos en Los Locos de Buenos Aires. Como habíamos anunciado, está con nosotros Victoria Moyano Artigas, ¿no? Artigas. Un apellido ilustre, el último. Victoria milita en el CEPRO, ¿no? En el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos. Los otros días la vimos cuando se la llevaban en la gendarmería, estuviste detenida, pero y me llamó mucho la atención porque justo veníamos de un momento que para todos había sido muy bueno, se había recuperado el nieto número 114, y por otro lado uno veía que a una nieta también recuperada se la llevaban y la maltrataba la gendarmería. Como blanco, ¿no? Y negro, ¿no? Uno sí, veía y sentía, por un lado uno sentía la alegría de un nuevo nieto y cómo la están tratando así a Victoria. Bueno, ¿cómo estás? ¿Bien? ¿Qué tal? Bien. Bueno, ante todo gracias por haber venido. Sabemos que estás estudiando y que te tenés que ir temprano, así que por eso nosotros cambiamos el horario para que pudieras charlar con nosotros. Bueno, primero un poquito, a vos recuperás tu identidad en el año 87, ¿no? Sí, el 30 de diciembre de 1987. Muy chiquitita eras. Sí, tenía 9 años. Uh-huh. Sí, soy como de las primeras, no por el número, ¿no? Porque soy como la número 53, sino porque en esos años aparecimos muchos, en esos pocos años. Y hasta el 90 más o menos seríamos unos 60 nietos. Después te demoró muchísimo más la recuperación de todos los demás. Claro, sí. Porque, bueno, fue año 87, era otra situación, ¿no? Con el tema de los derechos humanos, todavía estaba la ley de obediencia debida con el punto final. Pero bueno, siempre estos fueron delitos de lesa humanidad, el secuestro de bebés, ¿no? Eso nunca estuvo, desde el punto de vista de la restitución de niños, nunca, las leyes de obediencia debida no permitieron la impunidad desde este lugar, desde la apropiación, pero bueno, también se fueron dando, se vienen dando distintos mecanismos, aunque no sean leyes abiertamente de impunidad, por lo cual los 400 que faltan se vienen demorando un montón. O bueno, ya pasaron, yo soy una de las más jóvenes de los nietos y tengo 35 años, muchos tienen muchos más años que yo, y pasaron 38 años y seguimos buscando, ¿no? Digo, la recuperación de Guido es muy importante, nos pusimos todos realmente muy contentos, pero yo en particular inmediatamente dije, pero tenemos la contradicción de que nos faltan 400, pasaron un montón de años y seguimos buscando, ¿no? Uh-huh. Victoria, ¿por qué una maestra fue la que te dio una mano para que te encontraran, ¿no? Sí, mi maestra de primer grado. Ajá. Contanos cómo fue. ¿Se te había ocurrido a vos, no ser hija biológica? No. A mí me habían dicho que yo era adoptada. Con distintas versiones. Una en que mi padre se había muerto en un accidente. La segunda versión fue que mi madre se había muerto en el parto y mi padre se había ido. Y bueno, yo me acordaba de las dos, entonces era todo muy contradictorio. Ahora, yo sabía, lo único que sí sabía era que era hija adoptada, y eso lo decía públicamente. Mi maestra de primer grado, cuando me tuvo en su grado, y además de que ella ya sospechaba y venía haciendo averiguaciones, me escuchaba a mí, yo decía que era hija adoptada, y mi partida de nacimiento decía que era hija propia. Uh-huh. Entonces, y a eso había que sumarle que conocía a la familia y que mi supuesta madre nunca había estado embarazada y que además era sobrina de un comisario de la Brigada de San Justo, uh-huh, de la Policía Bonaerense, y ella lo sabía. Entonces, uh-huh, todos esos datos, nacida en el 78 y demás, dieron con que ella realmente en medio de la dictadura todavía se animara a hacer la denuncia. Impresionante, la verdad, ¿no? Impresionante. Bueno, todo esto vos lo contaste en juicio en el 2011, ¿no? Sí. Victoria, ¿y cómo ves hoy todo el tema de derechos humanos? ¿Qué sentís vos? Porque hoy cuando uno, bueno, ayer lo veíamos, ayer había un acto de la juventud de varios partidos que apoyan al gobierno, y ellos siguen haciendo hincapié en la política como el gran logro, la política de derechos humanos, ¿no? Vos que bueno, que fuiste recuperada en el 87, que vas viendo todo lo que pasó, que aparte sos militante, ¿cómo lo ves? ¿Lo ves como que la política de derechos humanos la han utilizado para poder avanzar con algunas políticas que hoy están blanco sobre negro. Yo digo mucho, me dicen, digo que hay un ajustazo hoy, y creo que no nos tenemos que asustar de decir que hay un ajustazo. Y se hace todo esto, y en el medio, como se dice que este es el modelo que querían nuestros compañeros que desaparecieron, no, por de eso, ¿cómo manera. Lo ves vos, Victoria? De ninguna manera. No, bueno, yo creo que todo lo que se ha logrado hasta acá se ha logrado producto de la lucha incansable de los organismos de derechos humanos, todos, de hace 38 años que vienen luchando de manera incansable. Y esto no es producto de ningún gobierno, sino de esas mujeres y familiares y militantes históricos que no han bajado los brazos y siguen luchando hasta el día de hoy. O sea, es producto de la lucha, no es producto de ningún gobierno que de repente se quiso apropiar de esas banderas. Por un lado, en principio yo te quiero aclarar, yo soy militante del CEPROD, soy una militante de izquierda. Soy militante del PTS. Desde ya mi visión con respecto a la política del gobierno sobre derechos humanos en materia, por ejemplo, de apropiación de niños, no ha variado nada a la política ni de Menem ni de Alfonsín. Y en materia de derechos humanos, si bien ha tenido un gesto de bajar un cuadro, la realidad es que eso no es suficiente para saber el destino de nuestros padres. Sí, o que se hayan iniciado juicios que nosotros los venimos denunciando, un sector muy importante de organismos de derechos humanos, venimos denunciando que estos juicios son fragmentados, que los imputados son siempre los mismos, que los testigos están expuestos una y otra vez a tener que dar los mismos testimonios, pero además de esto hay algo que es fundamental, que si uno quiere avanzar en materia de derechos humanos y estamos hablando de no con respecto a la dictadura, si uno quiere avanzar en el juicio y castigo a los responsables, indudablemente hay un aspecto que ningún gobierno, ni el kirchnerista de Néstor, ni el de Cristina, ni el de Alfonsín, ni el de Menem, ni el de la Alianza, ni ninguno quiso avanzar en entregar a los organismos y familiares de derechos humanos los archivos de la dictadura, que no son solamente los archivos de que los militares dicen que se quemaron y qué sé yo, que todos sabemos que no se quemaron porque son pactos de silencio conservar eso, sino además las nóminas. Cualquier estado tiene las nóminas del personal de las distintas fuerzas que revistió en lo que hoy conocemos que son maternidades clandestinas. Hoy sabemos que, por ejemplo, el Hospital Militar de Buenos Aires, donde nació Guido, actuó como una maternidad clandestina. Bueno, ¿quiénes estuvieron en ese centro clandestino? ¿Qué fuerzas y cuál es la nómina de todos ellos? Y así con cada uno. Entonces, si nosotros tuviéramos esas nóminas con las distintas fuerzas, podríamos llamar a declarar inmediatamente, imputar y acceder a los datos que necesitamos para encontrar a nuestros hermanos y además para saber el destino de nuestros padres. Yo tengo 35 años y hasta el día de hoy no sé el destino de mis padres. Habrá otros que habrán tenido mucha suerte de poder haber encontrado el destino de sus hijos y demás, pero mis abuelas se murieron sin saber qué pasó con sus hijos. Y yo tengo 35 años y no sé nada de mis padres. Y como yo, el 95% de nosotros. Y además que estamos buscando hermanos, ¿no? Entonces, ningún gobierno puede decir que puede avanzar y que quiere realmente acabar con la impunidad si no entrega los archivos, estas nóminas que necesitamos nosotros para enjuiciar y imputar a los responsables y acceder a la información de manera expeditiva, porque no podemos esperar que los hijos se encuentren yendo a denunciar sus dudas, que se animen a hacerse el examen de ADN, que justo encuentren la familia compatible en el Banco Nacional de Datos Genéticos para que todo eso dé como resultado la restitución de un joven apropiado. Eso es una responsabilidad de la cual no tenemos por qué cargar los jóvenes que nos han fraguado la identidad. El Estado nos desapareció, nuestros padres nos apropió, deben de ser los mismos que nos devuelvan la identidad. Eso por un lado. Y por el otro lado, en materia de juicio de lesa humanidad, todo lo que hemos logrado acá ha sido gracias a los testimonios de los ex detenidos, de los sobrevivientes, porque obviamente no nos dan la información. Y este gobierno kirchnerista tampoco nos ha dado la información. Alguna vez, cuando hay que dar alguna noticia, apareció hace unos meses Rossi dando un archivo que encontró en el edificio Condor, pero escúchame, hace 11 años que está este gobierno kirchnerista y de repente aparece un archivo completamente insuficiente, porque nosotros necesitamos las nóminas que las tienen al alcance de su mano y no nos la dan, así como las nóminas de los servicios de inteligencia, porque además esa gente sigue actuando. Lo vimos todos estos años con Proyecto X. Son gente completamente impune, entonces no es verdad. ¿Cómo? Todo lo que se ha logrado ha sido con un gran esfuerzo, lucha, sí, de parte de las abuelas, las madres y todos los militantes. Victoria, ¿vos pensás que podés tener algún hermano? No, yo sin ¿no? duda, yo soy hija única. Sí, soy hija única. Sí, mi mamá cayó detenida con 2 meses de embarazo, sospechando que estaba embarazada, desarrolló todo su embarazo y nací yo en el centro clandestino, así que no. ¿Y tu relación con qué pasó con la familia de crianza de esos 9 años? Mira, el que actuó como padre murió cuando yo tenía 1 año, así que él estaba fallecido. Ella, cuando a mí me llevan del domicilio, empiezan a hacerse los análisis y demás de ADN, ella está detenida, después continúa procesada y condenada por 3 años en suspenso, así que estuvo en libertad. Y el tío, el supuesto tío, que era el jefe de la brigada de San Justo, que fue quien me regaló a su hermano y a su cuñada, gozó de todas las leyes de impunidad, así que yo lo vi libre hasta que en un momento me enteré, yo ya era mamá, de que estaba preso y que se murió en medio del juicio de Checolás. No, justo en el circuito en el que él estaba interviniendo, que era una pieza fundamental del circuito CAMPS. Bueno, esto demuestra que a veces cuando es tan tarde la justicia no sirve para nada, ¿no? Porque y mira, siempre casos, claro. Bueno, en algunos casos. Si nosotros pelearemos hasta que el más viejito y el último hasta genocida el está en la cárcel como corresponde. Pero la verdad que el reloj biológico ayuda a la impunidad. Esa es la verdad. Victoria, bueno, te llevo acá al presente. El otro día te sacaban ahí del auto con otros militantes. ¿Por qué empezaste a militar? ¿Por qué empezaste a militar? Dijiste recién en el PTS. ¿Qué te llevó a militar en el PTS? Y yo, desde mis 9 años, cuando restituí mi identidad, comencé militando por los derechos humanos con mi abuela. ¿Se acuerdan? En esos años 87 había que explicar que estaba bien restituir a los niños. Éramos niños, entonces dábamos testimonio. Aparte había hasta unos debates, yo me acuerdo, con televisión, los mellizos... Los Tolosa, esa discusión sí, que se dio. Conocí parte de la familia. Claro, sí, bueno, entonces teníamos que dar esa discusión, bueno, y también aportar desde nuestro testimonio con la restitución de tantos otros niños, y bueno. Y así seguí militando por las libertades democráticas hasta mi adultez, ¿no? Y adolescencia, adultez. Y ahí decidí que... Lo que pasa es que yo quería... quería algo superior en mi militancia. Yo me daba cuenta que sentía un grado de impotencia importante, que tenía que profundizar y pensar que las libertades democráticas tenían que defenderse desde qué lugar y con quiénes, ¿no? Que así como estaba, indudablemente había una gran cantidad de libertades que no iban a acceder la mayoría de la humanidad. Entonces empecé a pensar de otra manera también y a resistir y a tratar de avanzar y bueno, sin duda vos me preguntás por qué empecé con una militancia de izquierda en el PTS, porque me convencieron las ideas del marxismo, me convenció eso de que había que pelear por una sociedad sin explotados ni explotadores, y fundamentalmente fue una síntesis, si querés, porque yo quería recuperar los hilos de continuidad, de lucha, de mis viejos también. No soy lo mismo que mis viejos eran anarcosindicalistas, o sea, ideológicamente somos otra cosa, pero sí esa abnegación, lucha, entrega y querer cambiar de raíz una sociedad en la cual las mayorías vivimos en la penuria y o sea, unos pequeños viven bien. Entonces nada, a partir de ahí decidí, y también porque decidí que quería dar esta pelea de la mano de los trabajadores y el pueblo, pero, y ahí es donde me ven ustedes. Claro. Pero digo, el anarquismo generó cosas muy importantes también, desde ya que entiendo lo que vos decís, ¿no? Pero hay que leerlo, profundizar y... fue muy interesante. Bueno, muy claro, habría que ver, aparte, hoy el anarquismo es la palabra más bastardeada, ¿no? Uno ve que, yo digo que hay muchos anarquistas de tablet hoy, hay un tema con el anarquismo hoy, por lo menos, me parece que tiene como una devaluación, pero ese es otro tema que no lo vamos a discutir ahora. Victoria, vos decías lo de los trabajadores. Bueno, ¿qué sentís cuando ahora, viste, yo ayer escuchaba a alguna gente, se instaló este debate sobre los despidos, y en vez de estar todos preocupados porque queda afuera gente que tiene familia, que tiene hijos, que sabés lo feo que es. Todos sabemos lo feo que es llegar a un lugar y que te digan que no trabajas más. Voy a estar discutiendo eso, se está discutiendo si en realidad esto pasa porque está el PO, el PTS y el MST, porque son de izquierda. Y nuevamente se ve que este gobierno, que con ese discurso que era progresista de izquierda, que ataca más a la izquierda que a los que ellos dicen que a los grupos concentrados, a los que la juntaron con pala. ¿Qué sentís vos, no? Vos que estás acompañando la lucha de los trabajadores, vos que sos militante del PTS, ¿qué sentís con todo esto? Y yo lo que pasa es que, mirá, yo lo primero que puedo decir es que se terminó el verso kirchnerista que peleaba por el trabajo y los derechos humanos. Ni los derechos humanos ni el trabajo. O sea, nos reprimió a todos y finalmente, si uno escucha a Bernie desde ya, ¿no? Pero si uno escucha a Capitanich, sabemos la postura de Débora George y demás, son todos, parece, gerentes de las multinacionales. Es decir, pelean, supuestamente hay una pelea con los buitres, y con los buitres de adentro hay de las mayores concesiones. Tanto es así que finalmente quieren demonizar a aquellos trabajadores que luchan con empresas que están como Lear o como Donnelley ahora en la completa ilegalidad. Lear, por ejemplo, viene incumpliendo 12 fallos judiciales. O sea, y en vez de utilizar la fuerza para que la fuerza pública, para que esas empresas cumplan con la legislación argentina, demonizan a los trabajadores por militancia sindical o ideológica. Eso por un lado. Después, por otro lado, existe la libertad sindical en este país. Le guste al señor Piñanelli o no le guste. Es un gremio tan dictatorial que no permite que haya un delegado que pueda ser independiente del pensamiento de lo que ellos llaman la orgánica del sindicato. Entonces, esa alianza entre Débora Giorgi defendiendo a Lea y las multinacionales con Piñanelli, que no acepta comisiones internas que se manejen independientemente, con asambleas, ¿no?, de manera democrática con los trabajadores, con un Capitanich que se la pasa diciendo barbaridades todas las mañanas, y con un Sergio Berni que es un impresentable, que lo único que sabe es dar palo y represión para los sectores que salen a protestar. Toda esa combinación uno la ve ahí en la zona norte del Gran Buenos Aires, donde está la clase obrera, el sector más industrial, ¿no? Sí. De lo más cercano a la capital, y los ves ahí, te das cuenta que está a eso, lo que te dije al principio, que se terminó el verso kirchnerista, que hay ajuste, que realmente quieren que la crisis la paguen los trabajadores, que quieren silenciar que hay despidos, que hay suspensiones, que sabríamos muchos más. Lo que pasa que es la interna de Lear que es combativa, pero no tenemos ese tipo de internas en todo el ESMATA, si no, claro, nos enteraríamos mucho más. Hoy de justamente hablamos al principio de eso, que yo decía, bueno, tenemos los que conocemos Gestanchel, bueno, sí, que ahora pasan por Volkswagen, empresas, en todos lados, pero que no tenemos información, porque en los lugares donde no hay comisiones internas combativas no se sabe. Yo conozco, inclusive gente que conozco yo, que han cerrado empresas, por ejemplo, criaderos de pollos, cosas, y que los indemnizan crisis con la mitad de la indemnización y ahí se termina. Si nosotros tenemos lo que tenemos acceso a esta información que en realidad la instalaron los trabajadores y ustedes, digamos, y todos los que de alguna forma pudimos apoyar para que se conociera eso. Que es más, por eso el debate es un debate que me parece muy ridículo debatir por qué cortan, por qué quieren cortar, porque es la única forma que tenés para expresarte. Yo les voy a explicar, es tan perverso, yo les quiero explicar una cosa. Cuando empiezan las 300 suspensiones, o sea, suspenden a la mitad de una fábrica como Lear, ¿no? Las suspensiones eran por tiempo indeterminado, eran completamente ilegales. Se hicieron todas las presentaciones al Ministerio de Trabajo desde el minuto uno de manera prolija, todo el tiempo, todas las denuncias. Después, a los pocos días vinieron las suspensiones sin goce de sueldo. Y a los pocos días vinieron los despidos, ¿no? Entonces, ¿qué hace la Comisión Interna? Inicia medidas, un paro dentro de la fábrica. A las 24 horas quedó la Comisión Interna afuera de la fábrica. Por eso las cosas que dijo ayer Bernie son por fuera de la realidad. O sea, cuando los trabajadores hicieron acción, medidas dentro de la fábrica, la Comisión Interna terminó en la puerta de la fábrica. Cuando se hicieron medidas en la puerta de la fábrica, la bonaerense las reprimió. Y cuando se hicieron medidas en la Panamericana, la Gendarmería las reprimió. Entonces no se puede protestar en las nubes. Uno tiene que tener derecho a protestar. Entonces, en ningún lugar parece que se puede protestar, y todo encuadra con un artículo del Código Penal. Esa es la verdad. Entonces, todos los trabajadores que salen a la lucha son para Bernie delincuentes, para el fiscal Molina Pico encuadran en alguna conducta criminal. Entonces, en este país no se puede protestar. Victoria, ¿cómo quedó? Bueno, el otro día te iniciaron una causa. Sí, otra cosa muy ridícula. Por obstrucción. O sea que es una infracción de tránsito. A los autos de atrás le hicieron infracción de tránsito. A nosotros nos llevan a todos detenidos, por un lado. Y después por resistencia a la autoridad. Bueno, lo que se vio, no se vio resistencia a la autoridad. En realidad se vio que rompieron ahí unos vidrios y los sacaron a ustedes. No, nos tiraron gas. Además, habíamos hecho un acuerdo ante millones de personas, porque estaban todos los medios presentes, que yo... Nos estaban pidiendo que nos identifiquemos. El conductor del auto ya se había identificado, ya había mostrado los papeles, pero se los quería retener la gendarmería, entonces de ninguna manera se los iba a volver a entregar. Entonces me identifico yo y le digo, mire, si yo me identifico, ¿usted deja seguir la caravana? Sí, me dijo. Bueno, ese fue un acuerdo público que se hizo. Bueno, me identifiqué y a los pocos minutos, bueno, lo que ustedes vieron. Ese auto se convirtió en una cosa increíble. Bueno, Victoria, yo la verdad que seguiría charlando con vos porque es muy interesante. Pero sé que vos te tenés que ir a estudiar y bueno, nosotros también seguimos con el programa. ¿Sos heredera de Artigas? Soy del hermano. ¿Cómo es que tu mamá era uruguaya, no? Sí. Sí, del hermano de Martín. Corte bárbaro. De Martín. Pero en el árbol, me dijeron que en el árbol genealógico la última generación que figura es la de mi madre. O sea, yo caí del árbol genealógico. Vamos a hacer lo posible para que te subas al árbol genealógico. Vicky, fue un gusto haber tenido esta charla con vos. Sí. Bueno, vamos a seguir en contacto. Alguna vez ya te hemos llamado por teléfono, otra vez te llamaremos y te volveremos. Una historia muy, muy linda y de mucho compromiso. Te ¿no? volveremos a invitar y yo siempre digo que militen en la izquierda, elijan el partido que quieran, pero militen en la izquierda, porque así como Vicky, yo creo que son lo que nos queda a nosotros, que es el futuro, digamos, si uno quiere que haya un futuro mejor, ¿no? No se queden en sus casas ni se dejen arrastrar por las billeteras que siempre Porque eso también, yo no, para no comprometerte, no toqué ese tema, pero hay algunos hijos recuperados que a mí a veces me da vergüenza ajena. Te agradezco mucho por que hayas venido. Gracias a ustedes. Victoria Moyano Artigas, que es María también, yo creo que es María, sí. María Victoria. Gracias por haber venido. Nosotros seguimos en Los Locos de Buenos Aires, vamos a la tanda y volvemos. Los Locos de Buenos Aires. Locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón. Bueno, hoy abrí con la esperanza y realmente después de escucharla a Victoria Moyano, hay futuro. Hay con futuro, esta juventud sí. que milita, ya PTS, POR, no me interesa, que milita. Sí, que milita porque social, aunque no sea partidario. Claro, que milita, uno tiene esperanza. Llamó Eduardo de Córdoba y él dice que hay despidos y suspensiones en las industrias en Córdoba. Claro, esto que hablábamos, que no se sabe mucho, ¿viste? Uno de Córdoba sabe algunas cosas que pasan en los frigoríficos, algunas suspensiones en alguna empresa automotriz, pero sabemos que es mucho más. Pero ya charlábamos el otro día sí. con Gambina y realmente sí, sí. hay un desacelere. Pero también decía Eduardo, decía que Foster, que habla tanto de lo nacional y popular, que tendría que ver cómo se defiende el trabajo de la gente y el trabajo de las empresas nacionales. También había llamado Lucía, que nos preguntaba dónde podían firmar por los jubilados. Mira, las mesas hoy fueron entre las 10 y las 4 de la tarde. Pero, por ejemplo, acá en la radio hay planillas para firmar por los jubilados. Así que si pasa, hay. Y en realidad me llama la atención que habiendo tanta, que haya poca firma en las planillas que hay acá. Muchachos, nos vamos a jubilar todos y todos vamos a cobrar esta miseria si seguimos así, ¿eh? ¿Viste así la dirección? Que, la dirección de aquí. Da la dirección de acá. Sí, es Lambaré, no me acuerdo el número, 873. 873. Bueno, las rutas de comunicación. Eso, 4864-0489, 4866-1095, por vía electrónica, loslocosdebuenosaires@yahoo.com.ar y por Facebook, Los Locos de Buenos Aires. Bueno, hoy hay mucha información, pero ahora vamos a dejarla a Merienchu con su informe. Bueno, fantástico. Bueno, hace pocos días Marcelo Ramal, diputado en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires por el Partido Obrero, presentó el proyecto de ley para la reducción laboral de enfermería. Cuenta con un apoyo amplio de enfermeros, por eso hay que sumar apoyo para que esta ley beneficie en salud, ya que se trata de un trabajo insalubre sumado a la falta de trabajadores en la medida de lo necesario. Este proyecto puede prosperar, como fue el logro también de las 6 horas para los trabajadores del subte ya hace unos cuantos años. Y bueno, para charlar acerca de esto, nada mejor que una enfermera, ¿verdad? Y tenemos ya en línea a Graciela Fernández Riva, que es licenciada en enfermería y tiene un currículum y una militancia enorme dentro de su sector. Bienvenida, Graciela. ¿Qué tal, Merien? ¿Cómo estás? A ver, ¿se oye muy poquito? Sí, yo también te escucho un poquito bajo. ¿Hola? ¿Hola? Ah, ahora sí. Ahí va. Graciela, ¿cómo estás? Una alegría escucharte. Gracias, igual con ustedes también. Bueno, escuchaste la introducción mía, ¿verdad? Sí, claro, sí. Bueno, ¿qué te parece si vamos desmenuzando cada ítem, no? Sí, dale. Bueno, por ejemplo, se declara la insalubridad del trabajo de enfermería, horario de 6 horas por turno de trabajo, jornada semanal de 30 horas en todas las especialidades y servicios en los hospitales y centros de salud del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Sí. ¿Qué te parece a vos el tema de la insalubridad Me parece que hay bastante para hablar, ¿no? Sí, claro. En verdad, evidentemente es tal cual un trabajo insalubre, más allá del área sea cerrada o abierta. Quiero decir, trabajas en una terapia o en un piso de internación o en una guardia. Claro. Actualmente existen en Capital, en los hospitales, solo en área cerrada, esta cuestión de 6 horas de trabajo. Esto se perdió, lo de la insalubridad, en los años 90, por supuesto, con la flexibilización laboral. Claro. No solo la edad jubilatoria, sino también, a los 55, 50, bueno, sino que también se perdió esta posibilidad de trabajar 6 horas, ¿no? Es más, la OIT, que es la Organización Internacional del Trabajo, sí. lo nomina como tal, como trabajo insalubre. Sí, sí. Claro, perfecto. Bueno, ¿estamos ahí con eso? Sí, en principio es bueno, para nosotros sería fantástico. De hecho, ya te digo, hoy día solo algunos hospitales, solo algunos hospitales de, por ejemplo, el Hospital Alvear, que es de psiquiatría, ¿sí? Ajá. O los de oncología, son los que tienen únicamente jornada, digamos, reducida, que sería de 6. Normalmente se trabaja 7 o más, ni contar la gente que hace módulo, claro, ¿no? Claro, ahí debe ser de alta insalubridad, ¿no? Sí, claro, el tema es, digamos, la carga, los factores psicosociales que le claro, llamamos nosotros claro. dentro de los riesgos de trabajo, ¿verdad? Qué bueno lo que nos contás. Después se establecen 4 turnos diarios de trabajo de lunes a viernes, sábados y domingos y día feriado. Esto sí quería que me aclares, es que por si, digamos, si se llega a aprobar la ley, ¿cómo sería la paga de los fines de semana? Igual que entraría dentro de las jornadas. Claro, sí, sí. En general, a ver, el franquero hoy día, desgraciadamente, bueno, tiene que trabajar 12 horas. ¿No es cierto? Esa es la modalidad. Sábados, domingos y feriados de 12 horas. Esto propone las 6. Claro. Sí, claro, tendría que tener la misma remuneración, de hecho. Claro, por supuesto. Porque corresponde por el tipo de tarea, ¿verdad? Sí, incluso siendo fin de semana, me parece que probablemente tenga un salario superior. Un adicional, sí, en general. Claro. Sí, en el área, por ejemplo, privada, sí se pagan adicionales por, a ver, áreas cerradas o turno nocturno, ¿sabes? Sí, sí. Generalmente hay un adicional mínimo. El problema de la CABA es. A ver, sería fantástico esto de las 6 horas y los turnos, como propone Ramal, porque sería claro. lo ideal, desde el punto de vista, como trabajador te hablo, ¿no? Claro. Fundamental, porque uno desgraciadamente tiene que caer en el pluriempleo, ¿no? O sea, ir a 2 o 3 trabajos diferentes, en la área privada y pública, o guardias o lo que fuere, para poder sostener, digamos, la familia, ¿no es cierto? Seguro. Bueno, en un lapso menor de un año queda derogado el régimen de módulos y prohibida la jornada que exceda las 6 horas. No claro, más extensiones claro. horarias. Esto no entiendo de los módulos, por eso sí, seguramente me lo vas a explicar. Sí, hoy día son 7 horas, son 35 horas semanales, ¿sí? De lunes a viernes, un ejemplo sí. hago. De 7 a 14, un ejemplo. Luego, las personas, como no alcanza la remuneración, claro. yo te cuento que tienen que trabajar módulos. Módulos serían lo que la gente en general le llamaría horas extras, ¿verdad? Ah, claro. Pero ¿qué pasa con los módulos? Son bastante perversos en su sistema, no solo de adjudicación, porque el supervisor o el amiguismo define quién los va a hacer. Ah. Por un lado. Claro. En general te hablo, ¿eh? Sí, sí. Por otra parte, no están, digamos, distribuidos equitativamente. Qué por otro lado, fuerzan al trabajador sí o sí, por fuera de su turno, a tener que hacer unos módulos, que un módulo equivale a una cantidad de horas. Quiero decir, no es un módulo una hora. Un módulo pueden ser 20 horas reales, ¿entendés? Entonces sí. Y eso equivale a un dinero que no es. Si yo hiciera 20 horas extras en cualquier empresa o en cualquier trabajo, claro. me pagarían el 50 o el 100, ¿verdad? Claro. Por sobre la hora real. Claro. No, acá no. Acá se habla, te digo a ojo, es un valor de un 10 o 15% de la hora real. Ah, o sea que está depreciado, ¿entendés? El valor. Totalmente, hora. Claro. Entonces la gente está desesperada por hacer módulos porque no tiene otra alternativa para poder sostener a su familia. Claro, claro. Por eso es que está bien. Ponen las 6 horas, pero a la vez, fantástico, eliminan esto. Eso es controversial, te digo sinceramente desde el punto de vista de los colegas. Sí. O sea, yo estoy de acuerdo con Ramal, en ese sentido, con lo que propone y con mucha gente. Solo que, bueno, a ver, va a tener que haber más incorporación de personal. Claro. ¿Sí? Que hoy no alcanza porque la ratio. Sí, en esto quería preguntarte. Creo que hay 8.000 y sí. tiene que ser el doble, ¿no? Como mínimo, porque como vos mínimo. Pensás, claro, tenés que tener por lo menos en un área abierta, te estoy hablando de una clínica médica común de internación, sí, y tenés que tener un enfermero cada 4 o 5 pacientes. Claro. Cuando hoy tenés por ahí dos enfermeros con suerte para 20 y pico, claro, de personas. Claro. Es imposible trabajar adecuadamente. Sí, y lo peor, sí, es que jubilan gente y no retoman el mismo número. Jubilan 10, toman 2. Claro, claro. ¿Me entendés? Claro. Entonces sí, siempre sí, estamos sí, por debajo de la cifra del ratio, que es este número enfermero-paciente, ¿no? Claro. Bueno, ahora vamos cabalgando un poquito más. Dale. Rápido, porque quiero aprovecharte al máximo. Bueno, jubilaciones aparentemente sería a los 55 años. Como era antes de los 90. Claro. Bueno, el sueldo básico de ingreso a la carrera para enfermería debe igualar el costo de la canasta familiar calculada por el gobierno de la ciudad para el ítem canasta total tipo 5 bis, que no sé qué es esto. Sí. Matrimonio constituido por 2 adultos, bla, bla, bla. Bueno, ¿seguís vos por qué? Sí, en realidad él está pidiendo más o menos entre 10.000, 11.000 pesos, y está bien, sí, básicos. Hoy día un enfermero ingresante, para que te des una idea, en un hospital público de la ciudad, sí, de Buenos Aires, gana 6.000 pesos. ¿Cuánto? 6.000. Desastre. Con suerte. Qué bárbaro. Entonces, para que te des una idea. Y gente de muchos años, tengo colegas, amigos incluso, de qué sé yo, 10, 15 años de trabajo, licenciados también, con mucha capacitación, cursos, etcétera, incluso docentes, sí, que no llegan a los 10.000 pesos. Claro. Para que te des una idea, ¿no? Qué bárbaro. Como eso sería una cifra mínima, base, digamos, digna, ¿no? Qué bárbaro. Bueno, se reconoce la profesionalidad del enfermero y se facilita la profesionalización de todo el personal de enfermería a través de becas del Estado para obtener la licenciatura en enfermería sin afectación del salario y en el horario de trabajo, claro, conforme a un plan, ¿no? De, sí, de control, de comisiones de trabajo y estudio, sí, de enfermería. Sí, es correcto, estaría bien, porque, a ver, cada vez nos exigen más capacitarnos y hacer magísteres y doctorados y lo que fuere, claro, pero bueno, a ver, esto es un alto costo para nosotros. Claro, exacto. El autosolventamos, ¿no? Esto está fantástico. Sí, claro, el plan de capacitación tiene que ir ligado a esto, si no... Claro. Bueno, la única incompatibilidad, dice el proyecto, para ejercer la profesión en distintos cargos de la administración pública de la ciudad, provincial o nacional, es la incompatibilidad horaria. Sí, claro, porque sí, hoy día... Vos, a ver, si yo trabajo en hospital nacional, no puedo trabajar en capital, no, son incompatibles los, ¿entendés? Según, ajá, la actividad pública. Ah, no, perfecto, puedo tener un trabajo en un hospital de la ciudad y en una de nación, por ejemplo. Claro, ¿entendés? Claro, claro. Entonces, perfecto, ahí te limitan. A ver, lo que estaría diciendo entonces es que solamente, bueno, que nosotros supropongan los horarios, pero que no te limiten en ese sentido. Claro, perfecto. Bueno, después sigue se establece el régimen de jubilaciones para la enfermería con un haber equivalente, uh-huh, al 82% del mejor último salario percibido y con mismo goce de la movilidad de acuerdo a los aumentos y ascensos, ¿no? Claro. De categorías que afecten al personal en actividad. Sí, él lo que quiere es que se mantenga un poco, viste, como los docentes que tienen el 82, ¿no? 82%, 82. Sí, del mejor, bueno, salario. Claro, sí, claro, que se ajuste a la realidad de la gente que está en actividad, ¿no es cierto? Claro, claro. Bueno, después, finalmente, el personal de enfermería percibiría el adicional correspondiente al área crítica, sí, y las demás asignaciones comunes a los profesionales de cada sector. Hola. Sí, sí, te escucho. Ah, sí, eso. Fundamentalmente hay una cosa que también, ¿sabes qué está proponiendo? El tema de la licencia por estrés. Ah. Que hoy día, a ver, los médicos tienen estrés, que significan unas vacaciones anuales, ¿sabes? Ah. Extra las vacaciones del verano, ¿ok? Aparte. Exacto. Claro. Se llama vacaciones por estrés. Hoy día, la gente de enfermería no lo tiene. Claro. De ningún modo. Y te digo más, no estamos incluidos en la carrera hospitalaria. O sea, cualquier enfermero de la Ciudad de Buenos Aires no está en carrera hospitalaria, no es reconocido a nivel profesional como licenciado, ah, como puede serlo un médico, ¿verdad? Claro. Entonces no puedes acceder al escalafón, que significa dinero, sí, sí, a lo largo de los años. Y por otro lado, entonces, estás limitado en este sentido. O sea, vos sos un profesional, sí, desde lo académico y en tu tarea profesional, pero no se te reconoce. Estás en un área administrativa, ¿entendés? Qué raro. En el recibo figura como escalafón administrativo. Claro. ¿Sí? Respecto decíamos del área crítica, yo no diría vacaciones, porque esto sería como un es licencia. Una licencia sí. obligada. Es licencia por estrés, claro, ese sería claro. el nombre correcto, ¿verdad? Claro, claro. Justamente claro. por los factores que afectan lo que te decía hoy, ¿no? Los psicofísicos. Esto de la recarga física, las osteopatías, ACV, hipertensión, diabetes, un montón de patologías que nos afectan, psiquiatría, por la sobrecarga horaria. Ya claro, te digo, claro. la OIT regula esta actividad, pero nuestro país no la ratifica. Claro, hay un claro, convenio claro. internacional para esto, ¿sabes? Claro. Ah, pero si Argentina no lo ratifica, bueno, nada, esto es muy interesante a nivel local. En provincia se dio el año pasado con bombos y platillos, desde otra facción, digamos, política, partidaria, una cuestión que tenía que ver con una promo respecto uh-huh. de esto, de insalubridad, pero no se reglamentó. ¿Entendés? Sí, con seis sí, horas sí, para sí. los hospitales de provincia, Buenos Aires. Bueno. Esperemos que, en este caso, confío en que con el apoyo de todos los colegas y la promoción en los hospitales, ¿no? La gente tome conciencia y apoye esto porque realmente es muy buen proyecto. Sí, sí, sí, bueno, ojalá, por eso le estamos dando difusión y ojalá que se concrete, como decís vos. Sí. Bueno, Graciela Fernández Riva, te agradezco tanto toda esta información que nos diste y bueno, nos encontraremos nuevamente en el aire. Gracias, gracias por preocuparse por nosotros. No, por favor, al contrario, muchas gracias. Y bueno, como decíamos en el bloque anterior con esta chica Victoria Moyano, esto también depende de la lucha, ¿no?, de los pueblos. Esto va a ser una maravilla si se concreta. Papá, cuéntame otra vez ese cuento tan bonito de gendarmes y fascistas y estudiantes con flequillo y dulce guerrilla urbana en pantalones de campana y canciones de los Rolling y niñas en minifalda. Papá, cuéntame otra vez todo lo que os divertisteis estropeando la vejez a oxidados dictadores y cómo cantaste al vent y ocupasteis la Sorbona en aquel mayo francés en los días de vino y rosas. Papá, cuéntame otra vez esa historia tan bonita de aquel guerrillero loco que mataron en Bolivia y cuyo fusil ya nadie se atrevió a tomar de nuevo. Y como desde aquel día todo parece más feo. Papá, cuéntame otra vez que tras tanta barricada y tras tanto puño en alto y tanta sangre derramada, al final de la partida no pudisteis hacer nada y bajo los adoquines no había arena de playa. Fue muy dura la derrota. Todo lo que se soñaba se pudrió en los rincones, se cubrió de telarañas. Y ya nadie canta el vent, ya no hay locos, ya no hay parias, pero tiene que llover, aún sigue sucia la plaza. Queda lejos aquel mayo, queda lejos San Denis, qué lejos queda Jean Paul Sartre, muy lejos aquel París. Sin embargo, a veces pienso que al final todo dio igual, las hostias siguen cayendo sobre quien habla de más. Y siguen los mismos muertos, podridos de crueldad. Ahora mueren en Bosnia los que morían en Vietnam. Ahora mueren en Bosnia los que morían en Vietnam. Ahora mueren en Bosnia los que morían en Vietnam. Los locos de Buenos Aires. Locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón. Estamos en el aire, 18 horas, 24 minutos. Interesante, ¿eh? Hoy venimos con un programa con cosas bastante interesantes que se tendrían que estar instaladas, ¿viste? Tendría que estar instalado esto. ¿Qué hacemos, viste, en un momento que falta trabajo, que hay despido? ¿Por qué no que haya trabajo para más enfermeros, incentivar la carrera? Además que hacen falta, ¿no es cierto? Porque claro, tenemos la mitad de enfermeros en la ciudad de Buenos Aires. Sí, aparte trabajan con un nivel de estrés los enfermeros, impresionante. Porque tienen... Yo me acuerdo cuando estaba internado, había una enfermera que del turno noche lo hacía en el Centro Gallego, que estaba yo. Y después se iba de ahí y entraba a la clínica Colegiales, que queda acá, viste, en la calle Conde. Es decir, entonces cumplía dos turnos. Muy sí, imaginate. Claro, pero eso no es solo el problema para la enfermera, en este caso, es problema también para los pacientes, ¿viste? Porque es más difícil trabajar así. Claro. Pero bueno, vamos a cambiar de tema porque se viene una oleada de talleres en el Centro de Producciones Radiofónicas. Y pero este no es nuestro productor. Este es nuestro productor, pero a su vez... Múltiple. Ya se ríe, se ríe. Ya los oyentes están acostumbrados la a... La juega de persona algo, importante. A ver, a ver, Francisco, ¿cómo va a venir? Como productor de Los Locos de Buenos Aires. Como conductor de El Peso del también, Rocío. También. Nos va a hablar de bolas sin manija y de todos los deportes alternativos. El hombre orquesta. De director técnico del equipo de Esperanto. O bueno, en este caso, nos viene a hablar de talleres de tecnologías libres para radios comunitarias. Che, qué interesante. ¿Dónde los van a dar estos talleres? Mirá, este es un proyecto que podemos hacer con el apoyo de UNESCO y ya este fin de semana empiezan, son tres talleres en Buenos Aires, Montevideo y Asunción, sobre tecnologías aplicadas para radio comunitaria. Sí, escuchamos siempre quienes hacemos radio y la cantidad de radios comunitarias alternativas y populares con las que nos topamos, que las tecnologías vienen a facilitar y abaratar la práctica de estos medios que muchas veces tienen... No hay un mango, justamente, pero no sabemos bien cómo sucede esto. Nosotros hicimos una investigación hace un par de años en radios comunitarias de la ciudad de Buenos Aires para ver cómo se usaban las tecnologías, a qué llamamos tecnologías, desde los fierros, la parte más dura de consola, transmisor, todo aquello, hasta las prácticas, lo que se hace con internet, lo que se hace con las redes sociales, qué pasa con el software libre. Todo eso es el paquete de tecnologías de la información y la comunicación, que bueno, hay prácticas muy creativas en las radios comunitarias que las utilizan para justamente facilitar y abaratar su trabajo, pero también hay mucho que hacer en capacitación. Y lo que estamos encarando ahora son talleres intensivos con Santiago García Gago, que es de Radialistas. Es una organización con sede en Ecuador y es de radioslibres.net, que trabajan justamente el tema de cultura libre en radio comunitaria, que viene de Guatemala, ahora está residiendo en Guatemala. Viene de Guatemala a dar un taller en cada una de estas tres ciudades que dije, Buenos Aires, Montevideo y Asunción. Los hacemos gratuitos para miembros de radios comunitarias, para radialistas que quieran venir a ver cuáles son... Es desasnarse, evacuar sus dudas sobre tecnología, ¿no? Y para los que no son miembros de radio comunitarias, ¿son gratuitos también? ¿Cómo es? Es gratuito para todos. Ah, lo que bueno, tratamos es de que los cupos se llenen con gente que trabaja que está en la medio, radio. Claro. Cuando, o que quiere en los casos en donde, en donde hay espacio, por supuesto, están todos más que invitados. Sabemos que el lugar en Montevideo, que es en FM del Carmen, tiene un espacio como para 60 personas y ahí va a ser más fácil que vayan todos los interesados. Y el taller en Buenos Aires se va a hacer acá, en FM La Tribu. ¿Cuándo empieza? El taller de Buenos Aires es martes y miércoles de la semana que viene. ¿Qué hora? Es de 9 a 17, con una hora en el medio libre para almorzar. De 9 de la mañana a 17, martes y miércoles. Martes y miércoles. Claro. Para anotarse, pueden ir a nuestra página, que es cpr.org.ar. Ahí hay un aviso que dice Radio TIC. Solo llenan una encuesta online para más o menos que Santiago, que es el tallerista, tenga una noción de cuáles son los conocimientos de la gente que va a venir para trabajar cosas bien concretas en esos dos días intensivos sobre buenos usos de la tecnología, con esta mirada también del software libre, de la cultura libre, para hacer mejor radio. La idea es esa, ¿no? Uh-huh. Che, qué bueno. Bueno, aparte vienen el miércoles y después, para ver cómo se aplican las tecnologías, se quedan escuchando Los Locos de Buenos Aires. Es hasta las 5, porque yo me dije, no, a las 5 yo tengo que ir al Loco de Buenos Aires, que es religión. Bueno, repetí entonces cómo se comunica la gente. Sí, que pueden ir a la página que es cpr.org.ar o nos envían un mail a cpr@cpr.org.ar y ahí les damos toda la información. En Buenos Aires va a ser este martes y este miércoles todo el día acá en FM La Tribu. Bueno, nosotros seguimos con este programa. Quédense que todavía hay mucha información. Los Locos de Buenos Aires. Periodismo dependiente. Acá en Los Locos de Buenos Aires, 18 horas 34 minutos. Bueno, hay cantidad de conflictos. Igual ahora vamos a hablar con alguna gente, algunas notas que tenemos preparadas, pero siguen los paros sorpresivos. Eran hasta hoy en las cadenas multinacionales de cine, en el Village Hoyts Cinemar y Joe Cados. El Sindicato Único de Trabajadores del Espectáculo Público está llevando adelante paros sorpresivos. Recomendaban que hasta hoy que la gente no vaya a los cines porque en el medio de la película la cortan y les explican a la gente cuáles son las reivindicaciones. Por ejemplo, que es un sector donde hay una fuerte precarización laboral y lo que piden es que se cambien las condiciones laborales y que se firme un nuevo convenio colectivo, ¿no? De trabajo. Que no puede ser que no tengan... Tienen un convenio desde los 90, bueno... Lo que pasa es que el sector ese está en baja, ¿no? No. Vos sabés que... No, yo también pensaba eso, pero la parte de... Yo no voy al cine. De estos cines, aparte cobran entradas que son... De unos precios, 80 mangos cobran la entrada, 80 pesos cobran en los Hoy, en los Villas. No, y va gente, va, las funciones están siempre llenas, no. Si uno pensaba que los cines se venían abajo con el tema de los videos en la casa, pero no, sigue la gente yendo al cine. De paso, bueno, también hubo paro, estuvieron parando los trabajadores de las aduanas. El día en realidad empiezan de nuevo paros hoy hasta el día 15, hasta el viernes 15. Uh-huh. Va a haber paro de las aduanas porque empezaron los paros el 8 de agosto, pero no han llegado a ningún acuerdo todavía. Sí, la gente de Supara, de los trabajadores de las aduanas, lo que piden es que se cumplan con los aumentos que se habían acordado para los empleados públicos, que a ellos no se los están pagando. ¿Qué cantidad de conflictos que hay? Hay jornada de protesta. Hoy se movilizaron los médicos de la actividad privada, de AMAP, de este sindicato que tiene muy poquitos años, la Asociación de Médicos de la Actividad Privada. Y se movilizaron a las filiales, a la empresa Galeno, que queda acá en Palermo, a Galeno Sociedad Anónima. Son los médicos que trabajan en todas las filiales de los sanatorios de la Trinidad. De la gente que tiene guita y va... No, de los que tienen prepaga, no necesariamente prepaga, toda la gente. Hay mucha gente que tiene prepaga y no tiene plata, que prefiere pagar una prepaga antes que otras cosas. Es decir, hoy las cosas en esto de las compañías de la salud, de la educación, hay otros miramientos. Hay gente que piensa que es preferible por ahí no comer o comer menos, pero tener un buen servicio de salud, o no comer menos y que el chico vaya a una escuela privada. El deterioro que ha habido de la salud pública y de la educación ha hecho esto, que mucha gente, y después hay también mucha gente que paga una diferencia de su obra social en la prepaga, es decir, lo que aporta, por ejemplo, por monotributo, que hoy está en 200 y pico pesos, pone esa plata más unos mangos más y se atiende, más muchos mangos más, ¿no? Y se atiende en una prepaga. Bueno, la cuestión es que los médicos dicen que hace años que no les aumentan. Yo conozco que las prepagas están aumentando cada 2x3 el costo a su gente, así que a ver si le tiran unos mangos a los médicos, porque si funciona la prepaga es porque hay médicos, si no, no funciona. Se viene desde mañana una jornada de lucha en los parques nacionales, así que aquellos que tienen previsto viajar, por ejemplo, a Iguazú, Misiones, o a los glaciales en el Calafate, o al Nahuel Huapi en Bariloche, que no vayan porque van a estar cerrados los accesos a las áreas protegidas, porque quieren que les blanqueen, les actualicen los salarios y que les blanqueen todo lo que perciben en negro, que es mucho, y que le pagan mucho por premios, que en realidad ellos quieren que se incorpore, deben incorporárselo a su salario. Bueno, dicho esto, estamos comunicados con un compañero de la casa. Hola, está por ahí, ¿no? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Roberto? ¿Qué decís? ¿Cómo te va? Bueno, bien. Hoy se hace la movilización multicultural, ¿no? La cultura no se clausura. ¿Cómo viene esta movida que están haciendo frente a la jefatura de gobierno de la ciudad? Bien, mira, desde las 4:30 de la tarde, ya que estamos acá, se está armando toda una movida muy interesante. Ahora en este momento hay una banda de tango tocando, clase obviamente para aprender a bailar el tango, un escenario muy grande justo en Avenida de Mayo, cortando casi la llegada a la Plaza de Mayo, justo frente a la única entrada de la jefatura de gobierno porteño, que se mantiene abierta. Ahí está la policía, hay una pequeña valla para que no salga ni entre nadie por allí. Pero mientras tanto seguimos esperando que se acerque la gente. Hay bastante gente, está cortado Avenida de Mayo, son 3-4 cuadras más para el otro lado de la Plaza de Mayo, y más tarde van a tocar bandas, va a haber más actividades, distintas clases de otras danzas, se nombré el tango recién, va a haber danzas africanas, otros tipos de folclore, y bueno, la invitación está hecha para que todo el que se quiera acercar, no solo ahora, sino porque va a ser hasta altas horas de la noche. El escenario está muy lindo, con luces para que toquen bandas hasta las 10 de la noche más o menos. Bueno, ¿y cuál? Están cerrando algunos centros culturales autogestionados, ¿no? La base del reclamo es esa, ¿no? Sí, la base es esa, obviamente. Todo este espacio que se armó para organizar este festival es en contra de las clausuras que el gobierno de la ciudad viene realizando a través de la unidad esta de fiscalización, la ex AGT, Agencia Gubernamental de Control, uh-huh. Es la que se encarga de controlar o de ir a controlar, a ejercer el control sobre estos espacios, que no terminan de estar habilitados del todo bajo ninguna figura en especial. Por eso mismo que también hay un espacio de los que se encuentran acá, el espacio de Meca, viene impulsando una ley, imagino que ya la conocerán, ya fue presentada en la legislatura y se espera que sea tratada a la brevedad, aunque hay algunas disidencias con otros grupos que sí están acá, como el espacio de Meca y otros, que mantienen una discusión sobre la ley, pero más que nada la unión que se da el día de hoy es por contra las clausuras y contra ese ejercicio de poder de policía que ejerce la Agencia Gubernamental de Control. Bueno, entonces quiere decir que esto va a seguir, así que nos vamos para allá. ¿Te parece que aprenderé a bailar tango en un par de horas ahí, si me lo garantizás que aprendo a bailar si voy? Sí, seguro, mira, si yo ya me agarraron a mí, me hicieron bailar dos tangos que jamás en mi vida los había bailado. Ah, si aprendiste vos, que yo aprendo de taquito entonces. Espero, ¿no? Seguro, te esperamos acá, Roberto. Bueno, te agradezco mucho por esta comunicación, ¿eh? No, por favor, ahí, gracias, un abrazo grande, ¿eh? Chao. Bueno, acá está, así que me tomaron nota, ¿no? Me garantizó que si aprendió él, voy a aprender yo también a bailar tango. ¿Vos sabés bailar tango, Miriam? Si me llevan bien, sí. ¿Cómo si te me llevan? Y bueno, el hombre es el que... ¿Qué domina? ¿Qué clase de feminista sos que necesitas que te lleven para bailar tango? Yo soy tanguera vieja. Si me llevan bien, ¿te das cuenta? Necesitan de nosotros, qué cagada, ¿eh? Qué mensaje machista no que me acaba de... marcando los movimientos de la mujer. Sí, bueno, dale. Si me llevan bien, hoy aprendo a bailar tango. Locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón. De perder la razón. De perder la razón. Seguimos en Los Locos de Buenos Aires. Bueno, hoy habíamos anunciado que hoy había una jornada de la Central de Trabajadores de la Argentina acá en la ciudad de Buenos Aires para juntar firmas por un proyecto de los jubilados. Estamos comunicados con Marcos Wollmann, secretario de Previsión de la CTA. ¿Cómo te va, Marcos? ¿Cómo estás? Bien, bien, muy bien. Muchas gracias por llamar, Roberto. Qué alegría saludarte, Marcos. También te saluda una jubilada. ¿Cómo estás? Saludos a todo el equipo. Bueno, muchas gracias. Acá el saludo era de Merien, vos ya la conocés. Ah, sí, porque claro. ya has estado por acá. Marco, bueno, ¿cómo anduvo hoy la jornada esta? Bueno, estamos en este momento, por eso que escuchen algunos ruidos, me tuve que alejar porque estamos cerrando esta jornada de hoy. Y sí. Se fue una jornada realmente importante, porque se calcula que hubo alrededor de 100 mesas colocadas en la ciudad de Buenos Aires. Sí. Y bueno, es porque estamos en la campaña por el montón de firmas, ¿no? Uh-huh. Y hoy era una jornada nacional y decidimos que acá en la ciudad de Buenos Aires salgan a colocar mesas, no solamente los jubilados, sino que salieron los organizaciones sindicales, sociales, territoriales, salieron los compañeros a poner mesas en las puertas. Empresas, adentro de las empresas, uh-huh. en las esquinas, en los barrios, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y entonces ha sido una jornada muy exitosa, realmente fue muy importante lo que ocurrió, porque hubo una recepción, lo que se nota es una gran recepción popular. Sí. La gente, en cuanto al planteo que hacemos nosotros de firmar. Es decir, las firmas son realmente un aval para que se discuta el proyecto de ley, ¿no? Como digamos así, ¿no? Claro. Marcos, se juntaron bastantes firmas, entonces. Mira, nosotros tenemos entre las que juntamos en la mesa coordinadora de jubilados, sí. en este último periodo de la entrega anterior, más lo que estamos recolectando ahora, hasta alrededor de 25.000 firmas, más o menos. ¿Apuntan a cuánto? ¿A 100.000? Mira, tenemos que ver porque todavía esto va a ser un recuento. Nosotros tenemos que ver una etapa para hasta el 10 de septiembre. Sí. Va a ser otra jornada donde la idea es entregarse a las firmas totales. Que ya tuvimos 350.000 entregados, aclaro. ¿Entregaron ya 350.000? Sí, ese es un dato, porque cuando dijiste 25.000... Sí, no, 25.000 más... De sí. las 350.000 entregadas, ¿no? Ah, bueno. Pero además no tenemos todavía la información de todo el resto del país, ¿eh? Ah, todavía no tienen información. Se viene recolectando hace tiempo también, así que, bueno. Bueno, quiere decir que vamos a poder por lo menos presentar 500.000 firmas o más, ¿no? Bueno, vamos a seguir hasta completar. Pero además de seguir para completar esto, vamos a seguir exigiendo, movilizándonos para que este proyecto, porque es que lo presentamos, pierde estado parlamentario, lo tienen encajonado en la comisión de previsión, ni siquiera pasa a ser discutido en el recinto, ¿no? Claro. Así que bueno, vamos a seguir peleando por eso. Bueno, y lo otro también que están pidiendo es que se dé un aumento de emergencia, ¿no? Para los que sí, cobran claro, la mínima. Porque si uno de los puntos que saben es el 82% móvil en nuestro proyecto de ley, ¿no? Sí. Era, digamos, un 82% por ley. Sí, cuando uno se jubila, cobra el 82% de lo que está recibiendo. Claro. Y móvil de acuerdo al aumento salarial de la misma categoría. Bueno. Entonces, estamos planteando de que no pueda... Marco, se pierde la señal. ¿Vos sabés que se está perdiendo? A ver. ¿Hola? Sí, desea. Se perdió la señal. Se perdió la señal. Bueno, suele pasar. Vamos a ver, igual, bueno, más o menos quedó en claro lo... si podemos, a ver si nos podemos comunicar y si no, solamente para rematar la nota, pero bueno, está claro, juntaron ya más, casi 400.000 firmas, no saben cuánto se juntó en el resto del país. Recordemos que bueno que esto es importante porque como siempre digo yo, ¿no? Si no te morís te jubilás, si no te morís antes, es decir, la idea es esa, ¿no? Sí, es decir, todos llegamos bueno, a una edad, es algo, por eso aquellos que, porque yo sé que en esto hay un problema cultural, aquellos que son jóvenes y que piensan que no llegué nunca, Todos pensamos alguna vez que nunca nos íbamos a jubilar, ¿no? Era muy difícil pensar. Yo no, yo pensaba de chico que, como veía que se jubilaban muy jóvenes, ¿eh? Pensaba que a los 55 años iba a estar jubilado, en esa época, cuando yo era chico, y decía, uy, ¿cómo voy a disfrutar? Encima cobraban mucho jubilaciones más o menos buenas, no las que se cobran ahora. Decía, ¿sabes? A partir de los 55 años, las cosas que voy a hacer, no voy a trabajar, voy a estar jubilado, voy a ganar mucha plata. Pero resulta que me cambió la vida y ya pasé los 55. No, y ¿qué más? Yo que me veía a esta edad viajando por Europa, la jubilación. Disfrutando de la jubilación, no lo hago. A ver si... Bueno, recuperé a Marcos. Bueno, Marcos, hola, ¿ahora me escuchás? Sí, te comentaba, Roberto, de que el haber jubilatorio mínimo hoy es de 2.674. Sí. Y con toda la bambolla que hicieron, el mes que viene va a ser de 3.138. Estoy hablando de bolsillo, ¿no? De bolsillo. Sí, 3.138, sí. Hasta ahora, el haber jubilatorio de hoy está 1.000 pesos menos que el salario mínimo de 3.600 que va a ser modificado ahora. Claro. En los próximos días. Claro. Estamos, entonces pedimos un aumento de emergencia 1.000 pesos a partir de marzo, para poder poner eso en consonancia y aplicarlo en todas las escalas. Ahora, estamos lejos, ese es otro de los puntos de nuestro proyecto, haber mínimo no inferior salario mínimo vital y móvil. Claro, claro. Pero lo que más duele, me imagino, a los sectores que hoy tienen mayoría parlamentaria y a los que piensan llegar, pero sí piensan llegar no para modificar las cosas, es que la caja del Fondo de Garantía de Sustentabilidad es la caja más importante que dispone el gobierno de turno. Claro, que la usa para entonces, todo. Entonces, nosotros queremos que haya un Instituto Nacional de Previsión Social, que sea un ente público no estatal, dice la Constitución de la Nación Argentina, dirigido por sus interesados. Es decir, los jubilados y los trabajadores. Los representantes de los activos, los representantes de los jubilados y del gobierno. Del Estado. Exacto. Para poder administrar fondos que provienen en lo fundamental de los aportes de los trabajadores, las contribuciones patronales y además del Estado para poder pagar exclusivamente jubilaciones y pensiones. Claro. Y que todos los demás rubros, pensiones contributivas, asignación universal por hijo, seguro de desempleo, de maternidad, plan conectar igualdad, todos los rubros que son muy importantes y todavía hay que incrementarlos más, surjan del presupuesto de la nación. Claro, está muy claro. Está muy claro, Marcos. Bueno, yo te agradezco mucho por esta comunicación. Hemos tenido algunas dificultades, pero se escuchó todo bastante bien. Te mando un abrazo grande y vamos a seguir en contacto, ¿eh? ¿Cómo? En cualquier momento, como vecino, también me voy a acercar. Te venís para acá, para sí. Personalmente. Te vamos a invitar. Un abrazo grande, Marcos. Gracias por llamar, ¿eh? Bueno, hablamos con Marcos Wollmann, ¿no? Que es secretario de Previsión de la Central de Trabajadores Argentinos y también... miembro de la mesa coordinadora de jubilados y pensionados. Un tema que, bueno, los números dicen la realidad. Un tema más que grave. Claro, que grave. Ya no es grave, es gravísimo. No, es muy claro, grave. Porque aparte el fondo de sustentabilidad se usa para todo. Vos fijate que podrían tener los jubilados... Claro, si, claro. Ponele, si no se usara para pagarle al Club de París, si no se usara para pagarle... a Repsol, si no se usara y para... Bueno, tenemos toda esta deuda. Claro, y para todas estas cosas que bien lo dijo Marcos, está fenómeno que haya asistencialismo, sobre todo en estos momentos, como que haya asignación que por hijo, todo está muy bien. Pero tiene que salir de otra caja, tiene que salir de la caja del Estado Nacional. Claro. El jubilado no tiene por qué depender de nadie, claro. Tiene que vivir de su jubilación. Claro, porque si no, es decir, los muy pobres están pagándole a los que no tienen absolutamente nada. Sí, es una distribución medio rara de la riqueza, ¿no? Es decir, los más pobres sustentamos a los que no tienen absolutamente nada. No sé, Kicillof, que ha estudiado, sabe que la distribución de la riqueza es de otra forma. Es decir, los más ricos... Encima dicen que es marxista. Sí, de Groucho, Marx. ¿No viste que ve Telecataplún? Dijo el otro día que veía Telecataplún. Sí. Bueno, la historia argentina, lo hemos ya dicho varias veces, demuestra que los sectores que se dicen progresistas son los que han destruido todo. Y vos fíjate que este ajuste no se atrevió a hacerlo ni López Murphy, nadie. Podés pasar hasta por Previch, que se atrevieron a hacer el ajuste que está haciendo en estos momentos. Un tipo que algunos dicen que es marxista keynesiano, cosa que es incompatible. Si sos marxista, no sos keynesiano. Si sos keynesiano, no sos marxista. Salvo que, viste, eso es como ser hincha de River y de Boca a la vez. Es una cosa medio extraña. Pero bueno, vamos. ¿Pero qué pasa que se sigue apostando al gobierno actual? Ese es otro tema. Y hay cosas que garpa, la juventud garpa. ¿Viste? Para muchos es más importante que sea joven, después no importa si es corrupto, que haga las cosas bien, ¿viste? Para muchos la juventud garpa, lamentablemente. Y no lo digo de bronca. Para terminar, porque ya nos vamos, hoy hubo un corte de la SENASA en Richeri, se bloqueó también el aeropuerto de Ezeiza, esto es también por reivindicaciones salariales y laborales, y bueno, nosotros le contamos todo, y se imagina que lo que nosotros le contamos es muy poquito de todo aquello que usted no se entera, y nosotros le pudimos dar toda esta información, imagínese la que hay, ¿no? Quiero terminar felicitando a algunos colegas de la retaguardia y a algunos organismos de derechos humanos, entre ellos a Nora Cortiña, por lo que hicieron el otro día mientras se daba en el Cervantes la obra Sacco y Vanzetti, que fueron ahí, repartieron volantes por los 4 condenados a cadena perpetua que hay en Las Heras. Y le explicaron a la gente que lo que habían visto en la obra Sacco y Vanzetti es hoy tenemos nuestra versión actualizada en la Argentina. Esperemos que todos no seamos culpables, que esta gente termine con la cadena perpetua, sobre todo porque los denunció como asesinos la Presidenta de la Nación, y dentro de 60 años, como pasó con Sacco y Vanzetti, se esté diciendo que era todo armado por el gobierno de turno, en este caso por el gobierno y la justicia de Santa Cruz, y por supuesto por el gobierno nacional. Decía que Osvaldo Bayer, brillante siempre, él... Sí, él había dicho que era el caso Sacco y Vanzetti. Sacco y Vanzetti eran nuestros compañeros petroleros. Nos vamos, el miércoles que viene nos encontramos. Un saludo para los azulgrana, chau.